Inaugurado año académico con homenaje a Pedro Chaskel y con presentación de la Sagrada Familia en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Con Sergio Campos como anfitrión, se llevó a cabo el acto que marca el comienzo de un nuevo año académico en la Universidad de Chile, contando con la presencia de máximas autoridades de la Escuela de Periodismo y Cine, además de la visita del actual rector de la institución, el señor Jorge Litvak. La ocasión fue propicia para que la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen, Farideh Serán, diera la bienvenida en su discurso a los primeros estudiantes de cine en la facultad y remarcara el valor de la trayectoria de Pedro Chaskel, a quien se le rindió homenaje. De manos del rector Jorge Litvak, fue entregada la medalla rectoral en reconocimiento de la trascendencia que tuvo Chaskel en la producción de la cinematografía chilena, antes y después del régimen militar. Sumado a esto, se lo reconoció como parte de la actual formación de profesores de la recién inaugurada carrera de cine de la Universidad de Chile. Pedro Chaskel, en su discurso, hizo un recuento lineal de lo que ha sido la historia cinematográfica en Chile, dio apoyo a los estudiantes primerizos en el cine y agradeció el reconocimiento que le fue hecho. Saludo con inmensa satisfacción el nuevo papel que nuestra universidad, y específicamente el Instituto de la Comunicación e Imagen, ha comenzado a cumplir en la formación de nuevos cineastas. Hace ya 2 años con el Instituto de Cine Documental y a partir de ahora en la Escuela de Cine. En el ámbito del cine y la autoridad de nuestra universidad, la creatividad, visión y audacia que mencioné a propósito de Álvaro Gunther tiene nuevos nombres. En representación de ellos me permito agradecer a nuestras comunidades en general y especialmente a Farideh Serán, que fue la administradora de todos. Y a ustedes jóvenes que se inician, pues a trabajar. El acto dio espacio también para que se mostrara a los estudiantes y académicos la ópera prima del director Sebastián Campos, La Sagrada Familia, película que cuenta el drama de una familia en días de Semana Santa. El director, junto a los actores Néstor Cantillana, Sergio Hernández y Juan Pablo Miranda, se dieron tiempo para responder preguntas al final del encuentro, momentos en que se refirieron al significado que tenía en marcar una historia en una fecha de importancia religiosa. Yo sentía que al meter esta historia como de taurín y pasión, por ponerle un nombre, al situarla en el contexto de un fin de Semana Santo, estos taurines y estas pasiones adquieren un relieve moral, como adquieren un... siento que el espectador, solo por el hecho de ser Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, y estar viendo este como cóctel de temas semi-tabú, te obliga a situarte como, te desafía, te siento que como que no estás tranquilo en el asiento y estás como todo el rato como un poco dialogando con la película, y creo que el hecho de que sea Semana Santa el telón de fondo contribuye a eso, que estés como por hacer maldades. Habrá que estar atento al desarrollo que tengan los nuevos estudiantes de cine de la Universidad de Chile, a la formación que entregará Chaskel y qué pasará con la película de Sebastián Campos, que tiene fijada fecha de estreno en todo el país para el 13 de abril.